de autor anónimo. Consejo de amor. Narra para ustedes Edgama. Te voy a dar un consejo que aprendí para mi daño. Un día en que me hice viejo a causa de un desengaño. Si quieres a una mujer, quiérela de tal manera que la dejes de querer antes que no te quiera. Porque con esto de amar sucede lo que al reñir es necesario matar o es necesario morir. El que no es tonto prefiere siempre que de esto se trata, del golpe con que se muere, el golpe con que se mata, porque al que mata lo encierran, pero lo indultan después. Y al que se muere, ya ves, al que se muere, lo entierran. Aquí tienes un consejo que aprendí para mi daño, un día en que me hice viejo, a causa de un desengaño.